Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. A partir de este sábado, si no llueve, y si llueve tendrán ustedes la primicia, la alternativa, comenzará la Milonga Callejera de Boedo. Se va a realizar todos los sábados a partir de las 18 horas en la vereda de Boedo 830. El profesor será Marcelo Ramallo. Y bueno, justamente a él lo tenemos en línea. Marcelo, buenas noches, bienvenido a Fractura Expuesta. Aquí Germán te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, ¿cómo te va? Bien. ¿Bien? Sí, con calor, como todos. Bueno, sí, claro, 29 grados hacia afuera, ahora 28, dice la televisión, que es un termómetro, la televisión funciona de termómetro a veces. Marcelo, bueno, ¿qué va a traer esta nueva milonga callejera del barrio de Boedo? Mira, en principio esta milonga está organizada por la UOT, la Unión de Orquestas Típicas, como un preludio del Festival de Tango Independiente que se va a realizar en marzo. Yo simplemente en este momento soy como un testaferro. Muy bien. De Delfonso, ¿viste? La idea de hacer una milonga callejera es, bueno, tratar de democratizar un poco lo que es la historia del tango, la cuestión de la parte bailable, de que el tango vuelva un poco más a los barrios, como está volviendo en las cuantas milongas que se están realizando en espacios públicos. Justamente hay una serie de novedades respecto al espacio público. ¿Cómo se preparan por si ocurre algo? Viste que con la práctica Patricios ha tenido una serie de incidentes que tampoco quedaron del todo claros en su momento, pero bueno, hay una historia con el espacio público que me imagino que debe ser uno de los objetivos, inclusive, de la milonga. Y por lo pronto tirar mantas creo que no va a ser una buena idea. Bueno, veremos qué sucede. Realmente no vamos a acomodar un poco las circunstancias. Si se dan con una cuestión de algún conflicto con alguna autoridad, pero igual es en la vereda esto, ¿no? Es en la vereda, sí, es en la vereda del Centro Cultural del Surco. Claro. Quería aclarar esto, ¿no? Porque el tema, como vienen anunciando el pronóstico para el fin de semana, tal vez llueva. Claro. Y si, bueno, llega a llover, lo hacemos dentro del Centro Cultural. Es más, durante el mes de febrero, con motivo de la realización del Corso de Boedos, lo vamos a hacer adentro, ¿no? Bien. Como para que no nos choquemos con las murgas. Muy bien. ¿Y las clases son gratuitas? ¿Cómo es ese tema? Y la idea de hacer las clases a la gorra. A la gorra. Exactamente. No queremos poner ni un precio de entrada ni un precio de salida, ni esa colaboración. Bien. Monetaria, pueden dejar también algún envase vacío y todo lo que sea para vender. Claro. Hacer dinero, obviamente. Marcelo, ¿y qué nivel tiene? O sea, uno hace una milonga callejera, me imagino que debe ser súper aperturista, o sea, para el que no sabe absolutamente nada, o piensan, bueno, no sé, incorporar a alguno que ya despunta el vicio en la milonga y se puede acercar también. Es abierta para todos, para el que no sabe absolutamente nada, para el vecino que pasa y se ve que están haciendo, dando una clase en la calle, que se puede enganchar tranquilamente. Es para el que tiene algún conocimiento de tango, poco, mucho. Es una, la idea en realidad nuestra es bajar un poco el tango del pedestal, ¿no? Dar el mensaje de que no se necesita usar zapatos ni peinarse la gomina como para bailar tango, ¿no? Pueden venir en zapatilla, en chancleta, en lo que se les ocurra. Mientras puedan bailar, está todo bien. ¿Hay piso de baldosa? ¿Cómo es la baldosa ahí de la calle? Sí, piso baldosa de vereda, básicamente. Muy bien, bueno, hay que bancarse. No es tierra, ¿no? Claro. No, pero viste que hay una de esas baldosas que están súper acanaladas, que es para no resbalar. Sí, pero hay que bailar en todos lados. Si hace ciento y pico años atrás bailaban en la calle, no sé, claro. Adoquines, claro. No creo que haya problema con las baldosas. Muy bien, Marcelo. Bueno, te agradecemos la comunicación. Invitamos entonces a todos a la milonga callejera de Boedo a partir de este sábado 21 a las 18 horas en la vereda de Boedo 830. Marcelo Ramallo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, chef. Bien, vamos a escuchar. Marcelo, antes de cortar, esto es Win Conal del cuarteto de Julio Covielo. Es chacarera. ¿También se baila la chacarera? Es una versión tanguera. Sí. En realidad el tango, si lo tomás como un baile, sacándole música de tango, lo puedes ponerle cualquier cosa, un adoquín, y lo puedes bailar tranquilamente. Muy bien. Es más, ¿se entendió? Si la dinámica de las milongas, estas en la que vamos a realizar, da la oportunidad de pasar, de aprender alguna chacarera, un gato también. Muy bien. Hay otra posibilidad a esa variante. Muy bien, Marcelo, te agradecemos la comunicación entonces. Muchas gracias, che. Era Marcelo Ramallo, él es profesor de la milonga callejera de Boedo. Escuchamos Winca Onal, anónimo, interpretado por el cuarteto de Julio Coviello. Después de... un día antes del año nuevo chino, viernes 20 de enero, ya terminada la temporada 2011 de Fractura Expuesta Radio Tango, hay agenda de conciertos y de milongas. Osvaldo y Coca Carteri se presentan en el Garrel de Medellín, en Avenida Caseros 3033. Esto es el viernes 20 de enero a las 21 horas. Las clases de baile comienzan a las 20 horas y las brindan Luisa Páez y Juan Fossati. Brian Chambobreirón continúa con su ciclo de los viernes de enero en la Biblioteca Café. Esta noche de viernes tendrá como invitado a Ramón Maschio. La Biblioteca Café queda en Marcelo T. Alvear 11.55 a las 22 horas. Lidia Borda estará en el Torcuato Tasso en Defensa 1575, entrada 70 pesos a las 22 horas. Franco Luciani, para aquellos que viajen a Córdoba hoy, mañana está en Cosquín, en la Plaza Próspero Molina, lógicamente, en el Festival Nacional de Folclore, a las 22 horas. La Bacana y clases con Mariana Zaita y Matías Trípode estarán, La Bacana, justamente en Zafra, en Sarmiento 3096, entrada 25 pesos a las 22.30 horas. Y la milonga fiestera de la Orquesta Típica de la Fronte en la Independencia 572, en el lugar Salón Independencia, en Independencia 572, a la medianoche. Ya estamos con Marco Bellini, en un rato vamos con el afronte. Sábado 21 de enero, la práctica Patricios, en Parque de los Patricios, Avenida Caseros y La Rioja, al aire libre de las 16 horas. La milonga callejera de Boedo, con Marcelo Ramallo como profesor, en Boedo al 8.30, ahí en la puerta del Centro Cultural El Surco, al aire libre desde las 18 horas, y si llueve se hace adentro del Centro Cultural. María Volonté estará en Clásica y Moderna con Laura Ross como invitada en Callao 892 a las 22 horas. Y el domingo 22 de enero cierra esta primera entrada de la agenda el dúo Fortes Barnerín, que estará en la Floreal Milonga en César Díaz 2453, entrada 25 pesos a las 21.30 horas. ¿Queda algo más? Milonga Andariega en Buenos Aires Club, pero 571 a las 22 horas.

Se fundaron en Orquesta Típica el 11 de diciembre de 2004 por la necesidad de sus integrantes de expresar la música en la que Buenos Aires vive. El trabajo continuo desde aquel comienzo muestra hoy sus resultados en esta orquesta de sonido rudo, acalorado y vigoroso. Han editado 2 discos en vivo y 2 discos de estudio. Estos últimos, Tango al Palo de 2007 e Íntimo Puñal, el material que acaba de sonar, del año 2010. Hace varios años instalaron en la noche porteña 2 milongas autogestivas, Maldita Milonga y Bendita Milonga, y ahora acaban de lanzar la tercera, la fiestera, la Milonga Fiestera. Llegan ante nosotros y los presentamos ante ustedes, Marco Bellini, Orquesta Típica, El Afronte. Bueno, Marco, bienvenido a Fractura Expuesta. ¿Qué haces, Germán? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Acá, un placer estar en Fractura. Nuevo edificio, instalaciones más que cómodas. Sí. Y un regio aire acondicionado que no viene mal para el día de hoy. Te está pegando directo el aire acondicionado del Estudio de las Madres. ¿Querés que correrte del lugar? No, correme el aire. Corremos el aire. Bueno, llamemos a la gente técnica que haga lo suyo. Bueno, estábamos hablando de esta novedad que la semana pasada, lo ponemos en contexto, la semana pasada tuvimos una entrevista fallida, así que como nosotros somos, no sé... Perdón, no fue fallida, yo estuve 5 minutos hablando al teléfono pensando que me estabas escuchando. Claro, bueno, acá nosotros no escuchábamos nada, de manera que dijimos, traigan al pibe al estudio. Y golpeamos la mesa, y acá está Marco Bellini, así que vamos a hablar aquello que quisimos contarles a ustedes el jueves pasado. Ahora lo vamos a tener en vivo y encima vamos a pasar más música, más temas de la Orquesta Típica de la Fronte. Bueno, Marco, ¿qué es la Milonga Fiestera? ¿Qué es lo que nos está al punto de volvernos loco? Ha vuelto locos a varios ya en los últimos 2 viernes que tuvimos las primeras 2 ediciones. La Milonga Fiestera, para empezar, no es una milonga. Bien. O sea... Es un ambiente tanguero ecléctico. Lo primero que se me ocurre para definir qué es lo que sucede ahí, qué es lo que estamos proponiendo. Básicamente ya venimos hace unos cuantos años con el gusto, el deseo de tener un nuevo espacio después de las 2 milongas que ya casi, bueno, la primera maldita milonga ya va a cumplir 5 años. Entonces queríamos generar un espacio distinto para gente que por ahí no se puede acercar al espacio tanguero a escuchar la orquesta desde el baile, ¿no? Entonces, bien, desde ahí empezó nuestra inquietud de generar algo que sea para un público más variado. General, variado, de gente que por ahí no le interesa bailar. Claro. Pero sí, nos parece crucial y nos parece que es fundamental también como una lógica de generar más público, ¿no? Que es en definitiva la pauta básica que usted se plantea. Que no sé, yo creo que estamos todos los que estamos acá haciendo tango hoy, nuestra generación es una de las prioridades, ¿no? Generar nuevo público, fundamentalmente joven, para que siga habiendo movida, para que se formen nuevos grupos musicales, para que haya más público también, que pueda generar movidas cada vez más grandes. Entonces, la fiestera es una forma de crear un espacio que sea más democrático, si se quiere, no sé si es la palabra democrático, pero sí que sea más tolerante a un público que por ahí no quiere bailar, digamos. Claro, una milonga es bastante... es bastante cerrada en cuanto a las cosas que puedes hacer ahí y claro. No sé, yo me imagino, soy un pibe que no sé bailar, voy a una milonga, me siento, veo una chica que está buena, que está interesante ponerse a charlar un poquito, pasa eso. Te sentás y pasa, le pasa a todo el mundo. Bueno, todo el mundo. Pero bueno, te sentás, le querés hablar a la chica y la chica te mira como diciendo, no me vas a sacar a bailar, tomátela porque claro, no me vas a sacar a bailar otro, ¿entendés? Claro. Entonces, hay toda una situación muy hermética. Ahora, en cuanto a la milonga, que de nuevo, para nosotros el baile y el tango, o sea, en el tango el baile y la música tienen que ir juntos y por eso llevamos haciendo 5 años milongas y en realidad veníamos con otras experiencias antes. Pero bueno. Pero justo Independencia 572 también es un antro de milonga. Sí. O sea, ustedes sí lo resignifican como, no digo anfiteatro porque no es un anfiteatro, pero con esa idea de la escucha más que del baile. Justamente lo que estás diciendo. Sí, igualmente tampoco es algo que, o sea... ¿Uno se siente a escuchar o los mira de parado, por ejemplo, no, físicamente? O sea, en este momento la idea es que sí, que la gente esté parada, dando vueltas. De hecho, no sé si conoces, creo que sí, conoces, el salón, claro. Estamos armando la salita que está al frente, el cuartito este, lo estamos armando como un living donde va a pasar otra movida también, o sea, donde estamos armando, ya hay música todo el tiempo ahí también distinta, dos músicas distintas, es como una especie de, no sé. En esa salita, mira, te voy a tirar, porque somos testigos de la noche porteña de hace 8 años aquí en Fractura Expuesta, en la salita de adelante, un pianista de la Fronte, más conocido como Lucas Guinot, entregó las partes al Pupi Schiaffino. Ahí está, en su momento, en esa salita. Podemos bautizarla Pupi Guinot. Esa, ¿no? Algo. No, mal. Era Guinot, discúlpame que te corrija, pero era Guinot y el pianista que estaba entrando. ¿No era el Pupi Schiaffino? No, era. Uy, me agarró una laguna. Bueno, está bien, hay que olvidarse de los miembros que ya no están en la orquesta típica de la Fronte. Alguno de los chicos de la orquesta, si está escuchando y me quiere mandar un mensaje recordándome el nombre. Bueno, Claudio Poli. Ahí Claudio está. Poli, mirá qué bien. Bueno, bueno, así que ese antro tiene espacio, tiene historia para la orquesta de la Fronte. Sí, claro, de hecho ahí organizamos la primer milonga en el año 2005. Claro. Que en realidad era una milonga que estaba organizando la Orquesta Típica Imperial. Exacto. Que se fueron de gira y nos dejaron el espacio y nosotros la seguimos moviendo. Fueron un mes y medio aproximadamente. Bueno, ¿y qué pasa en la salita esa? Bueno, esa sala, la idea es que vengan músicos o generar un espacio. ¿Sabes lo que me hace acordar? ¿Cuál es la expectativa que tengo? ¿Viste la catedral? Sí. ¿Viste la salita al lado? Claro. Que siempre hay uno que tiene una guitarra, se pone a tocar, aparece uno y canta y se va formando una especie de guitarreada espontánea. Bueno. Por un lado eso estaría bueno que empiece a pasar y bueno, ahí en este momento tenemos una exposición de cuadros plantada ahí, son cuadros fluorescentes, entonces pusimos una luz negra y hay como son una exposición de cuadros además fuera de lo normal. Quiero describir un poquito más el espacio para aquellos que no conocen ambos espacios. La catedral es una milonga que tiene la plaza de baile, digamos, el lugar del ámbito donde las parejas bailan, y tiene a su costado, es una casona vieja, en realidad es una casa que está arriba de un estacionamiento, de manera que probablemente haya habido oficinas en algún momento. Eso es, o una casa inclusive, la casa de los que organizaban la milonga en aquel momento. Bueno, es un apartado que ahora se abrió al público, pero que es de una pared que separa totalmente. Lo mismo pasa en Independencia 572, pero en otro orden. O sea, uno entra a un apartado donde está esta sala y después pasa al ámbito donde está el escenario y la milonga. De manera, no hay escenario. ¿No hay escenario? No hay escenario. Muy bien. La orquesta toca en el medio del salón. ¿Como si fuera un escenario circular? Como si fuese un escenario circular. No, en realidad semicircular, porque estamos contra una pared. Ajá. Y tocamos acústico. Y la verdad que el viernes pasado yo estuve pasando la música y los pibes me decían, che, baja un poquito la música, que ahora salimos a tocar nosotros. ¿Qué música? Se está muy fuerte. No, la música que se pasa, bueno, obviamente hay un poco de tango, pero también hay rock, música latinoamericana. Nos están pidiendo, algunos brasileros que vienen, están pidiendo música brasilera para bailar también. Eo Chan, por ejemplo. Mira, no soy un experto en la materia. Fiestera, ¿en la fiestera va a haber pasito brasilero? En la fiestera ya hubo trencito. Ya han habido trencito. O sea, no, esto es va serio. Está bien. Bueno, ustedes saben. Entonces, si quieren, es otro aeropuerto de llegada. En un rato vamos a ahondar un poco sobre esto del público del tango. Bueno, claramente hay serias diferencias entre la maldita milonga, la bendita milonga y ahora la fiestera. Los invitamos a todos ustedes a que vayan a las 3. Vamos a escuchar justamente 364, el track 5 de Íntimo Puñal, disco del año 2010. Nosotros solemos sugerirle al escucha no solo que suba el volumen de su radio transistor o bien de su computadora si nos escucha a través de la internet, y le pedimos en este caso a uno de los músicos, Marco Bellini, cantor de la Fronte, decime querido, que le sugiera a ese señor, a esa señora que está escuchando del otro lado, alguna actividad, alguna bebida, algo que pueda experimentar una mejor escucha del tango. Fernet con soda. Ahí va, Fernet con soda. Mucho volumen y una peluca verde. del pianista Andrés Orlando. Escuchamos 3-6-4, interpretado por la orquesta típica El Afronte hasta la medianoche, Fractura Expuesta a Radio Tango. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Yo saco el ejército si no puedo. ¿Qué boleta, hermano? Y si no pone 300 ladrillos y se va adelante pirando y lo va boleteando. Vas a ver que al cuarto quinto se calma todo. No es todo, como dice la teta. ¿Quieren matar al ladrón? Si te agarro con otro te mato. Paliza y después me escapo. Fractura Expuesta Radio Tango, un aporte a la inseguridad mediática. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. Niebla del riachuelo, qué noche llena de hastío y de frío. Fractura Expuesta, altas probabilidades de tango. Empezamos el programa dándole la bienvenida al Carnaval Porteño, que comenzará en el mes de febrero, y ahora estamos con tango, con la orquesta típica de la Fronte, pero en este espacio, hablando de este espacio ecléctico que es la fiestera, la milonga fiestera, que organiza la tercera milonga organizada por la orquesta típica de la Fronte. Estamos con Marco Bellini, el cantor. Hoy no vamos a hablar de Nine Inch Nails, esa banda que siempre le hacemos, cada vez que Marco viene aquí hablamos de Trent Reznor, el cantor de esa banda de metal industrial, Nine Inch Nails. La semana pasada, Marco, estuvimos así, dando cátedra de lo que era Nine Inch Nails. ¿Te escuchaste? Ah, vos lo escuchaste. Del otro lado de la línea. Nosotros lo acusamos. Vos no lo escuchabas, pero yo te estaba puteando mientras vos me decías. Justamente. Me preguntaba hoy si en algún programa norteamericano a Trent Reznor le dirán el Marco Bellini. Seguramente. Es más, una vez me mandó un mail diciendo que por qué me había teñido el pelo rojo, que él no pensaba hacerlo. Y después resultó que... que bueno, me saqué el color. Sí. Ahora estás morocho. Debido a una demanda que me hizo al respecto. Mirá, sí, qué bueno, qué complicado. Duro. Bueno, estábamos hablando antes de la fiestera y yo te corté como ese alma de Mirtha Legrand. Justamente para la interrupción, ¿no? Para apoyar los golpes tal. Con los ojos, gente. Tenés razón. Bien, estabas contando una anécdota de la milonga sobre el tema del volumen. A colación, porque ustedes tocan cuando sube, o en realidad no sube, cuando empieza el concierto de la orquesta El Afronte sin el escenario, o sea, al mismo nivel de la gente, lo hacen de manera acústica. Totalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Salvo mi voz, sí, pero... Claro. Lo que pasa es que fue terrible, o sea, realmente me sorprendí yo de estar parado entre el público en los días, en el momento de que la orquesta estaba tocando, que realmente todo ese temor porque la orquesta en forma acústica suene con menos protagonismo que la música que estábamos pasando en el salón, por caso rock, por ejemplo, era impresionante. O sea, realmente ocupaba todo el espacio. El sonido de la orquesta es tal, y digo, yo estoy escuchándola todo el tiempo, pero me pasó de estar ahí y sorprenderme, porque en el escenario, en otros lugares por ahí no es tan palpable esa diferencia, esa potencia que por, claro, ahí la orquesta emite, y que ahí adentro se siente de otra manera. Bueno, pero ¿cuánto hace que tiene esta formación? Bueno, la orquesta ya, dentro de los 7 años que tenemos, la formación estable básicamente lleva ya, o el núcleo de la orquesta más importante, grande, lleva ya alrededor de 3 años, 4. Bueno, se nota, eso se traduce, uh-huh, seguramente, ¿no? Sí, claro. Esa es la clave. Bueno, hablábamos también de lo ecléctico de esta apuesta, a diferencia de La Maldita, que es una milonga que La Maldita es una milonga tradicional, y La Bendita en su momento había empezado ya como empezar a establecer algunos guiños hacia un nuevo público también, o fue al revés. Empezamos, bueno, siempre, digamos, la idea de poder generar, invitar, funcionar como huéspedes, no, anfitriones, muchas gracias. Sí. Anfitriones de nuevo público, nuevas, gente que se puede acercar a la orquesta de otras maneras y no solo a través del baile, fue algo que siempre tuvimos esa curiosidad. Pero creo que sí, en las dos milongas cristalizó fundamentalmente en milongas tradicionales o más cercanas a las milongas tradicionales. Por eso, o sea, en este momento es como que nos surge salir con los tapones de punta en decir de romper el molde y proponer algo que sea completamente o lo más amigo posible a lo si me disculpan los milongueros, anti-milonga. Claro, ¿no? Está bien, bueno, inclusión. El tango para todos. Invitar a nueva gente. Y bueno, ¿y en qué consiste? ¿Algo que se pueda contar de lo ecléctico de la fiestera? ¿Por dónde van, no? Sí, lo apuntamos a... Bueno, obviamente la orquesta está presente en el show durante la noche, pero nuestra idea es esto de trabajar como anfitriones a otras propuestas culturales y estamos... a la búsqueda y proponiendo, invitando distintos tipos de artistas, actores. Hace poco tuvimos dos chicos que hacían un show de circo con malabares, uh-huh. La bola de cristal que no contacta. Tremendo, ¿no? Hay que matarlos, esos tipos, es increíble lo que hacen. La verdad que quedó muy lindo, le pusimos una luz negra, entonces la bola brillaba distinto, estaba muy lindo, muy lindo. Muy difícil además. No sé, capaz que es una pavada para él, pero o para ella, pero nunca probé, así que no te puedo decir. Me dan bronca por la envidia. Está bien. O sea, es como la gente que hace jueguito y o sea, 170 jueguitos. Pero no te preocupes, Germán, no pasa nada. O sea, vos sos un gran locutor, tenés tu vida hecha. No, no te preocupes. Yo quería hacer jueguito. A ver, recostate acá. Hablemos de eso. Che, hablamos con Marco Bellini, el cantor de La Fronte. Estábamos hablando de la milonga fiestera. Antes habíamos hablado, al principio de la entrevista, planteaste ahí algunos fundamentos del público para el tango. Nosotros siempre preguntamos aquí a los entrevistados de Fractura Expuesta justamente esto del público para el tango. Pero ustedes, vos lo decías, pero si hace falta yo lo reafirmo o trato de legitimar esto que vos decís. No es un pibe que se viene a mandar la parte aquí. La Fronte siempre ha trabajado y tiene un trabajo sistemático por esto de la creación de nuevo público para el tango. Sus milongas son un reflejo de esto y ahora esta milonga también. Pensando en otros artistas de tango que nos escuchan, ¿vos qué decís cuando estás hablando con colegas sobre qué es lo que se puede hacer para atraer a más público, tomando en cuenta que hay algún sector del tango que sí tiene cierto público y este es la milonga, en general está uh-huh. como más estabilizado ahí el público nuevo para el tango, gente joven bailando por todos lados, y justamente no tanto en los espacios para la música? Sí, igualmente me parece que eso también está teniendo su movida. Me parece que hay espacios nuevos y no tanto. No sé, pienso en el CAF, pienso en lo que está haciendo Castielo también con el Tango Vuelve al Barrio, que son lugares, bueno, me voy a olvidar un montón también. No sé, lo que sucede, la movida que se arma en Sanata. Hay un montón de cosas que están pasando que son, sí, direccionados o más más como protagonista principal el músico, la música. Uh-huh. Pero esto de atraer público, o sea, ¿cuáles son los fundamentos de La Fronte, por lo menos? Yo creo que lo que se está haciendo está bien, está bueno. Digo, lo que estamos haciendo nosotros no es nada demasiado original, simplemente traer un nuevo espacio con una lógica más permeable a gente que por ahí no va a estar toda la noche escuchando, estando en un espacio que se pasa tango también, ¿no? Claro. La idea viene todo por ahí y entonces... una fiesta, pero en la fiesta hay tango. Claro. Entonces, me parece que si es que tiene que haber un debate al respecto... más que debate, consulta, ¿viste? O sea, sí. Ustedes por dónde van, aquellos por dónde van. La Fierro en su momento marcó tendencia al abrir su espacio propio. Claro. Al día de hoy sigue marcando tendencia, es casi el anhelo de todo el grupo, por lo menos de las orquestas típicas en general, siempre anhelan tener un espacio. Ustedes, sin tener el espacio, lo han construido en el Buenos Aires Club hace 5 años, que es su casa. Sí. Mismo Astillero, lo primero que hace Astillero es armar el Goni. Uh-huh. Esa es una de las tendencias. Otro espacio que me olvidé. Claro, pero bueno. cosas que están pasando. Bueno, Marco... Igual me parece que, sí, para redondear la pregunta, es que lo principal es no perder la espontaneidad, la naturalidad de lo que se hace, claro, sin caer en cosas demasiado forzadas, ¿no? O sea, la gente eso lo siente y es lo primero. O sea, me parece que la clave para sostener esta resistencia que está haciendo el tango hoy día es justamente eso. Desde la clandestinidad prácticamente que con la que se está trabajando, con la que estamos trabajando todos, porque todos tenemos que estar ahí, sí, ¿no? Luchando contra imposibilidades económicas, contra cuestiones de habilitación y sí, de, claro, ¿no? Clausuras. Clausuras, o sea, todo eso está todo el tiempo. O sea, me parece que en este momento no hay actitud más rebelde que tratar de ser tango en Buenos Aires. No hay cosa más bueno, es una resistencia. Entonces, bueno, me parece que lo importante es, de lo que se hace, hacerlo con naturalidad, con espontaneidad y hacer lo que a uno le gusta con pilas. ¿Les queda tiempo para sacar un nuevo disco en 2012 o habrá que esperar un año más? Seguramente sí. ¿Sí? Sí. ¿Para este 2012? Estamos trabajando también en eso. Esperemos que ya para... No me animo a decirte una fecha, pero muy bien, podemos contar con un disco para el 2012. Bueno, Marco, te agradecemos la visita aquí a Fractura Expuesta e invitamos a todo el público a que asista. Para arrancar, hay mucho público que escucha Fractura Expuesta que no es habitué de las milongas. Uh-huh. Vayan a la fiestera. Está en Perú, no, justamente, en Perú 571 están lunes y miércoles. En Independencia 572 los viernes, ahí a la medianoche, la entrada $15. Exactamente, un precio accesible. ¿Hasta qué hora se quedan? Nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Bien, cortito y al pie. Cortito y al pie. Muy después bien. Vamos al after. Muy bien, está bien. Marco Bellini pasó por Fractura Expuesta a Radio Tango. Escuchamos con su voz y con la pluma. ¿Se dice pluma a la hora de componer un tema? No. No, Martín Viña. Virome, está bien. Tato Viña, el bandoneonista. Esto es Plaza Irlanda, orquesta típica. El afronte. Sí que queda lejos, no hay riel que lo una a esta ciudad, ni un monte hay que te anime en realidad, este lado de los espejos. Un bar que ya es un chino enfrente, la vieja no abre el almacén, en las terrazas se desgarra el tren, quedó picando su eco lento. Quizás de noche tras la reja pueda oírse algún fantasma sin lamento. La errante bocha desgarrada, suelas que raspan en la tierra. Andar tu caminito naranja, una pelota en la zanja o una flor casi escolar, ya ni puedo descifrar qué es lo malo y qué es lo bueno, un recuerdo casi ajeno me abriga en este lugar y ando cerca de matar cuando me raja el sereno. Está pirado el que habla solo, que el tendrá es malo, ya lo sé. Que un silencio viene achándome y es como una sombra sin dueño. Quizá esta noche tras la reja puedo oír en una ráfaga de ensueño. La risa cruel de la inocencia, mi viejo nombre en su palabra. Mi barrio sí que queda lejos. Si cumplís, conservás los puntos. Si sos músico y no te vestís de traje, te quitamos el bandoneón. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango. Por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. La verdad, no sé si al público oyente le interesa. A mí como oyente de radio, cuando un programa termina una temporada y anuncia, anticipa, por ejemplo, que va a emitir un adelanto de lo que va a sonar la temporada siguiente, a mí me interesa. Vos, Marco Bellini, sigue en el estudio. ¿Qué te pasa con los oyentes? Yo estoy intrigado qué va a pasar el año que viene, el ciclo siguiente. Perfecto. Y bueno, ante todo quiero felicitar y hacer un hurra por este año que terminó, maravilloso. Muy bien. Vamos a empezar de 21 a 23. A partir del 1 de marzo en vivo, les dejamos preparados una serie de programas con lo mejor que se editó en el tango del 2010 para acá. Me parece que es un dato no menor, pensando en esta nueva generación de tango, cuando uno se pregunta si hay tango nuevo, si hay letras nuevas. Bueno, los próximos programas de Fractura Expuesta, ustedes van a tener un compilado atomizado de todo lo nuevo, bueno y malo. No estamos para jugar. Hay gente que le gusta una cosa, hay gente que le gusta otra. La onda es incluir. En esto de incluir, hay un pianista que está totalmente loco. Se llama Fernando Otero. Vive en Nueva York y nos pasó un tema, un fragmentito de Danza Preludio, que a nosotros nos inspiró la apertura, no, el avance de Fractura Expuesta del año 2012. Radio Tango, jueves de 21 a 23. Más que un programa de culto, un programa sagrado. En fracturaexpuesta.com.ar, más información. No tiene voz el locutor Martín Pitu Frontera, locutor de esquina, porque él no es locutor, no tiene ningún tipo de carnet que lo habilite. Es glosista porteño de la murga Zarabanda Rabalera, ha sacado un disco hace poco que estuvo, ya lo dije esto. Y bueno, ese piano cada tanto hace tango, eso es una locura y él lo sabe, por eso lo manda para que nosotros lo usemos. Espero que les haya gustado y vamos a escuchar este último tema en vivo de Fractura Expuesta Radio Tango, edición 2011, otra perlita que nos envió Ariel Prat en exclusiva, La Murga Camina, también en vivo desde el Auditorio Dardo Rocha de la Ciudad de La Plata, el 7 de marzo del 2009. Que lo disfruten y nosotros, capaz, que les decimos hasta pronto. Camina nomás, es pura energía, no puede parar. La curva camina y está por llegar, la loca milonga del baile central. La calle que espera los micros a sonar. Se bajan los pibes, se arregla la ropa para anunciando ya que están llegando. Y está por llegar la loca milonga del baile central. El sol me sorprenda y el cuerpo responda. Llevar la levita que ya baila sola. Más cada pibe ya que está bailando, todo el tiempo a su pie me van llevando. Cuanto más camine, más camine lejos y a diario, solo el escenario. La burga camina, camina no más, es pura energía, no puede parar. La burga camina y está por llegar, la loca milonga del baile central. La burga camina, camina no más, es pura energía, no puede parar. La burga camina, che, la burga argentina, sí. La burga camina y está por llegar, la loca milonga del baile central. La burga milonga, ay, burga y bistonga. La burga camina, camina no va, es pura energía, no puede parar. La burga camina, che, la burga argentina, sí. La burga camina y está por llegar, la loca milonga del baile central. La burga milonga, ay, burga y bistonga. La burga llegar, la loca milonga del baile central. La burga milonga, ay, burga y bistonga. Fractura Expuesta de Radio Tango se despide. Hacemos, somos Fractura Expuesta. Germán Marcos, quien les habla. Maximiliano Senki, hoy en ausencia. Coordina el aire Hernán Casares, operador técnico, ustedes lo conocen, Gabriel Agugliaro. Este es un programa de radio que escucha tango y música popular porteña, que a veces, como dice esta señora, que tiene razón, y que fue el avance de Fractura Expuesta de los últimos 2 años, se lo dedicamos a ella toda la temporada. Eso no es tango, papá. Buenos días, chicos. Lamento decirles, pido disculpas, pero eso no es tango, por favor. Por favor, no se puede llamar tango. Es una ofensa, por favor. Que mejoren la calidad de los tangos nuevos. Nada que ver. Gracias.